Datos bibliográficos. Autor Roberto Arlt. Título: El juguete rabioso. Editorial: Centro Editor de Cultura. Lugar de edición: Lanús, provincia de Buenos Aires. Año de edición: 2007. ISBN 9974-78-20-07. Leído por Micaela González Oviedo en el mes de abril de 2018. Fin de datos bibliográficos.